Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a presentar los productos que en Japón se recomienda tener preparados en una mochila de emergencia en caso de desastres naturales. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy, 1 de septiembre, es Bosai no Hi en Japón, el Día de la Prevención de Desastres. Se eligió este día debido a que el 1 de septiembre de 1923 sucedió un gran terremoto en Kanto, la región que incluye Tokio, la capital del país, que fue un desastre histórico. Por eso, tanto en escuelas como en oficinas se practican simulacros de terremoto y otras emergencias para que todos sepamos cómo actuar de la mejor manera en esas situaciones. Este país, en el que se sufren terremotos, tifones, tsunamis y otros desastres naturales, pone mucho empeño en que sepamos cómo actuar en esos casos y que tengamos preparados ciertos productos de emergencia para hacer frente a esas situaciones. Uno de los puntos importantes para poder sobrevivir a algún desastre natural es tener lista esa bolsa o mochila de emergencia. Hace unas semanas hubo un fuerte terremoto en la prefectura de Miyazaki, al suroeste de Japón, que afectó a las placas tectónicas de la fosa de Nankai. La Dirección de Meteorología de Japón emitió por primera vez una advertencia de megaterremoto. Esta duró una semana y ya fue cancelada, pero instaba a los residentes en las regiones afectadas a reforzar su preparación para poder evacuar eficazmente en caso de que sucediera un gran terremoto. Debido a esta alerta, muchos que todavía no habían preparado su bolsa de emergencia compraron todo lo necesario. Y también, cuando algunos revisaron la condición de su contenido, se dieron cuenta de que algunos productos estaban caducados o malogrados, así que diligentemente los reemplazaron comprando unos nuevos. Esto ha provocado que algunos de estos productos se hayan agotado en bastantes tiendas, pero parece ser que ya están esperando a recibir reposiciones pronto. Esther, ¿fuiste a alguna tienda para aprender más sobre estos productos, verdad? Sí, fui a una que está cerca de nuestra emisora para aprender bien cuáles son los productos de emergencia más importantes que los expertos japoneses recomiendan. Pues cuéntanos sobre ello, porque algunos de nuestros oyentes viven en países donde también suceden terremotos y deseamos que ellos también puedan estar bien preparados ante un desastre natural. Pues empecemos. La señora Yokokawa Koyumi, del Departamento de Relaciones Públicas de la tienda Loft, me dijo que los productos de emergencia se clasifican en dos tipos: productos para poder vivir y comida. Primero vamos a hablar de los productos para vivir o sobrevivir un desastre natural. El primero que me mencionó fue unas pantuflas o zapatillas con suela fuerte para poder caminar por la casa sin peligro de lastimarnos los pies. Cierto. Siempre se recomienda que dejemos unas pantuflas al lado del futón o la cama por si hay un terremoto fuerte por la noche, para no herirnos en el caso de que se caiga al suelo y se rompa alguna cosa de cristal o cerámica. Me gustó mucho que uno de los modelos que se vende ahora tiene una línea alrededor que brilla en la oscuridad. Así que, aunque se corte la electricidad, es fácil encontrar estas zapatillas. ¡Qué buen detalle! Otro producto imprescindible es un silbato. Es bueno colgarlo de la mochila de emergencia para localizarlo rápidamente. Si nos quedamos atrapados y pedimos auxilio, llegará un punto en el que quizá nos quedemos sin voz. Y tienen una potencia acústica muy fuerte, incluso algunos emiten sonidos en ondas que los perros pueden escuchar. A muchas personas han podido rescatarlas gracias a los silbatos. Son algo muy útil e importante. Otro elemento imprescindible es una linterna. La necesitaremos si se corta la electricidad, y las hay de muchos tipos y tamaños. Sí, las hay que son muy pequeñas y ligeras y hasta se pueden colgar de la cremallera de la bolsa de emergencia. La señora Yokokawa insistió mucho en otro producto, unos guantes de trabajo, de esos que tienen refuerzo de goma en las palmas. Ella me explicó que sobrevivió al terremoto de Kobe, el terremoto de Hanshin Awaji de 1995. Ella tenía en su oficina una mochila de emergencia y tras finalizar el temblor todos se fueron directamente a sus casas y el camino estaba destruido. El asfalto estaba abierto y algunas farolas, semáforos, carteles, cristales y edificios derrumbados impedían el paso. Dice que caminando por las vías del tren pudo llegar a su barrio, pero entonces tuvo que trepar entre escombros para poder acceder a su casa. Así que ella recomienda que no olvidemos añadir guantes de trabajo, porque nos ayudarán mucho a trepar o a mover objetos sin lastimarnos las manos. Vaya, es realmente desgarrador escuchar experiencias de primera mano. Te hace sentir que es más real. Esther, ¿y cuál es el siguiente producto importante? Pues uno que casi no ocupa espacio ni pesa nada. Es una manta térmica. Es una especie de plástico con una fina capa de algo así como papel de aluminio que aísla del frío muy efectivamente, pudiéndonos llegar a salvar de una hipotermia. Además, son muy económicas, se encuentran a partir de unos $3. Cierto. El siguiente producto que quiero presentarles no es algo imprescindible, pero es algo que nos hará la vida mucho más fácil. Un Keitai Toire o baño portátil. Se trata de unas bolsas de plástico que se pueden colocar en el inodoro. Tras usar el baño, echamos en la bolsa unos polvos especiales que solidificarán su contenido y eliminarán su olor. De ese modo, podemos eliminar los desechos tirándolos a la basura fácilmente cuando nos quedamos sin suministro de agua para poder tirar de la cadena del baño. Sí, cuando no hay suministro de agua por varios días o semanas, los baños se quedan inutilizables, así que los Keitai Toire son una gran ayuda. Además, pude ver unos cuyo empaque tiene un diseño muy interesante. Parece una foto enmarcada que viene ya lista para colgar en el baño como decoración. Pero en realidad es que en su interior hay 5 bolsitas de Keitai Toire. ¡Qué buena manera de tenerlas siempre a mano, ¿verdad? Sí, el empaque es precioso y presenta fotos de varios animales para poder elegir. No se pierdan las fotos en el blog. Por cierto, un utensilio muy importante en caso de emergencia está muy relacionado con nuestro trabajo. ¿Se imaginan qué es? ¡Una radio! En caso de terremotos grandes, podría ser que la zona se quede sin electricidad. Y las radios de emergencia japonesas funcionan de muchas maneras diferentes y algunas tienen varios sistemas combinados. Por ejemplo, las hay solares, pero que también funcionan a pilas. Muchas se pueden cargar gracias a una manivela, que al girarla genera energía que se almacena en una batería. Sí, incluso algunas tienen un puerto USB que permite cargar los celulares u otros dispositivos desde ellas. Cierto. Y otra cosa muy interesante de estas radios es que algunas ofrecen funciones extra. Por ejemplo, muchas tienen una linterna incorporada. Esto es algo excelente, ¿verdad? La señora Yokokawa me mostró una radio que tiene una sirena de emergencia. A pesar de ser tan pequeña, tiene un potente altavoz y su sirena podría ayudar a los equipos de rescate a encontrarnos fácilmente. Y también hay radios que tienen funciones de despertador y pueden reproducir música en formato MP3. Ah, eso está muy bien, pero seguro que ahora todos se preguntan para qué la función de reproducir música. Bueno, pues no es algo imprescindible, pero los seres humanos somos muy sensibles. Y la música es algo que afecta a nuestras emociones y estado de ánimo casi inmediatamente. El escuchar una canción especial para nosotros puede darnos las fuerzas necesarias para seguir adelante cuando creemos que ya no podemos más. Eso sí. Por cierto, también se recomienda tener un mapa de la ciudad en papel. Se ofrecen gratuitamente en las estaciones de tren grandes o podemos comprar uno más amplio en una librería. Esto nos ayudará a poder llegar a varios lugares cuando no podamos usar las aplicaciones de mapas electrónicos de nuestros teléfonos por falta de batería. Y el siguiente grupo de productos que queremos presentarles es la comida de emergencia. Por supuesto, lo más importante en este grupo es el agua. Podemos meter en la bolsa una botella de agua mineral, pero en Japón se vende agua embotellada especial para emergencias. Se recoge en lugares cuya pureza es máxima, así que el agua mantiene su buen sabor por unos 7 años. Y en cuanto a la comida, cuando pensamos en comida de emergencia, se nos viene a la cabeza comida enlatada, barritas de energía, caramelos, chocolate, etcétera. Pero en Japón, además de todo eso, hay algunos productos que están a otro nivel. Empezamos con el Alpha Rice. Se trata de arroz deshidratado empacado en bolsitas. Se añade agua caliente, se cierra la bolsa de nuevo y en 10 o 20 minutos el arroz está cocinado. Si por la razón que sea no podemos calentar agua, pues se le pone agua a temperatura ambiente y en unos 40 minutos el arroz está listo para comer. Claro, a veces los grandes terremotos nos dejan sin gas ni electricidad, así que cocinar es algo que muchas veces no se puede realizar. Pero en este caso el arroz se cocina solo, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad solo hay que rehidratarlo. El arroz viene ya cocinado y deshidratado. De ese modo se puede conservar por unos 5 años sin que se malogre. ¡Impresionante! Además, se vende con muchos sabores diferentes. Algunos traen pollo, verduras, especias. Y ahora hasta se venden en forma de onigiri. ¡Increíble! ¡Ay, excelente! Y varias compañías y restaurantes están elaborando platos cocinados envasados en bolsas que duran hasta 3 años. Son platos que no solo se usan en caso de emergencia, sino también cuando uno está demasiado ocupado para cocinar o enfermo. Los platos incluyen todo tipo de recetas, comida japonesa, china, coreana, y su calidad y su sabor es impresionante. Otra comida de emergencia muy popular son las latas que contienen pan o galletas. Les aseguro que no se imaginan lo delicioso que está ese pan. Es increíble. Y las galletitas saben exactamente igual que las que se venden regularmente. Están riquísimas. Seguramente ustedes piensen que en una situación de emergencia se come cualquier cosa y ya. Y por supuesto que sí. Pero la señora Yokokawa me explicó que esas compañías, tras conocer la experiencia de muchas personas que sufrieron durante semanas y meses tras grandes terremotos, dijeron que cuando uno quiere comer lo que siempre come y no puede, siente mucho estrés, tristeza y desesperación. El tener alguno de esos platos disponibles puede hacernos sentirnos mejor y seguir adelante. Pues amigos, ahora ya conocen los productos de emergencia y el tipo de comida que hay disponible en Japón para estos casos. Esperamos que les sirva esta información. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Natsu no Owari o Fin del Verano, interpretado por Moriyama Naotaro. ¡Que lo disfruten! Ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Empezamos con Alberto Mejía Aguilera, que nos escribe de Ciudad de México, en México. Nos dice que escuchó el programa que trató el tema de las cigarras y los escarabajos y le pareció muy interesante. Pero le surgió una duda. ¿Sí estos son iguales que lo que en México llamamos chapulines? Ah, chapulines. Sí, pero estos son grillos. Ah. Y las cigarras son diferentes, solamente que en Ciudad de México casi no se escuchan las cigarras. Yo Ah. nunca las he escuchado, así que tal vez por eso le surgió esta duda, pero son diferentes. Sí, el sonido del grillo yo creo que es más lindo que el de la cigarra. Sí. Muchas gracias, Alberto. Seguimos con otro correo que nos envía Jorge Andrés Zúñiga desde Santiago, en Chile. Nos dice que le gustó mucho el programa que preparamos sobre los acuarios, y en concreto hablamos de Sunshine Aquarium, y dice que le sorprendió saber que en Japón hay tantos de estos establecimientos. Pues muchas gracias, Jorge. Y ahora volvemos a Ciudad de México. Nos escribe Karen Hebe Lezama Barba. Nos dice que le gustó mucho el programa sobre la visita al Sunshine Aquarium y que le gustaría visitarlo en su próximo viaje a Japón. Pues ¡Ah, qué muchas estupendo! gracias. Sí. Y terminamos hoy con un email que nos envía Oscar Nieto desde Tornquist, Argentina, y nos dice que quiere aprender el idioma japonés porque le interesa mucho la cultura japonesa. Pues mira, Oscar, te recomendamos que vayas a la sección de nuestra página web de Hablemos en Japonés y descargues gratuitamente todos los materiales y empieces a estudiar a tu ritmo, así como tú quieras. Puedes practicar la pronunciación, también hay audios e incluso puedes aprender a escribir hiragana y katakana. Te recomendamos que comiences por ahí. Un abrazo y mucho ánimo. Y ahora, ¿qué tal si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? ¿En qué barrio de Tokio se encuentra el Sunshine Aquarium? Anímense a enviar sus respuestas. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Esta semana seguimos hablando de las particularidades del idioma japonés y toca el turno de tratar los pronombres personales. Ya los conocen, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Estos elementos sirven para referirse a las distintas personas gramaticales en todo tipo de situaciones comunicativas. Y lo primero que llama la atención es que en el caso del japonés suelen omitirse. Ya hemos dicho que en este idioma el contexto es muy importante para una comunicación efectiva. Es por eso que los casos donde se sobreentiende cuáles son los sujetos a los que se hace referencia, se prefiere no mencionarlos de forma explícita mediante el uso de pronombres personales. En realidad, para los japoneses hasta resulta molesto escuchar todo el tiempo yo o tú. Y esto es algo que solemos hacer mucho los extranjeros cuando hablamos con ellos. Sin embargo, y aunque se usen poco, en japonés existen muchos más pronombres personales que en español, y la elección de cuál usar depende, entre otras cosas, del género, la edad y la posición social del hablante y el tipo de relación que mantiene con su interlocutor. Tomemos como ejemplo el caso de yo en japonés. Para referirse a uno mismo, en general se puede usar la palabra watashi. Pero dependiendo del contexto, la elección puede inclinarse por expresiones que transmitan más matices. Por ejemplo, un hombre joven que hable con sus amigos puede usar boku, mientras que una mujer con las mismas características y en la misma situación podría usar atashi. Ambos significan lo mismo, yo, pero uno remite a un yo masculino y el otro a un yo femenino. ¿No les parece curioso? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.